baby. Qué rico te veo otra vez. Tú sabes, mami, que siempre es un placer. Cada vez que voy a comerte, romperte, lamberte toda, tú vas a romperme el cora. Por mí que se joda. Ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene. Qué es lo que tiene. Con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Porque ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene. Qué es lo que tiene. Con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Baby, tú anda acelera. Y yo no voy a frenarle. Ni la nota bajarle. Salió temprano pero llega tarde. Bellaquita con clase, bonita sin mucha base. Tu pai quieren que te case. Porque ese cuerpo tuyo, yo no sé qué tiene. Qué es lo que tiene. Con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Sí, tírame la noche necesaria. 51 polvo como el área. Te quiero dar como la primera. Aunque te conozca desde secundaria. Está cabrón un peliculón. Fuma y parece de Asia. Ponte el cinturón que va más Plutón. Baby, ese cuerpito me contagia. Tú eres sabia. Te lo meto y hago magia. Facturando eres empresaria. Sencillo pero no ordinaria. Un par de locos en el DM. Sabes que tengo par de M. Mi bar no te tuyo, yo no sé qué tiene. Qué es lo que tiene. Con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Porque ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene.